repente me tienes atrapado sin salida, porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron, como jamás te amado en la vida. ¿Qué tiene tu mirar, tu forma que me han brujado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado. Sin conocerte mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña. Errores, tampoco si me quieres o me engañas, porque te llevo amor de mis amores, como un puñal clavado en mis entrañas. ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar? Convertiste